me voy a caer varias veces en esto. Y ahí muy no, buenos días a todos. Con ese buzarrón. Bueno, esto que estamos escuchando es La Balsa, el primer simple de rock nacional grabado en 1977. Se cuenta en julio del 67. La muchachada que escucha mucho rock, que escuche el primer tema de rock nacional. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Hay que decir algo de este primer tema del rock nacional, que cuando el rock nacional se funda en Argentina, ya existía el rock nacional. Sí, sí. Este es el primer tema del rock nacional, lo que sería la historia. Tal como nosotros lo conocemos hoy. Claro, claro. O porque sea, había algunas cosas anteriores, los pickups, incluso. Bueno, estaba Palito Ortega, Sandro. El Club del Clan. Claro, que eran nuestra versión de ese rock norteamericano de Elvis, digamos, ese típico rock bailable de los años 50. Este rock tiene mucho más que ver con el rock que se funda en los 60 con los Beatles, ¿no? Ese otro rock que acá se olvidó la otra historia del rock, se lo consideró música comercial, y la fundación del rock se estableció con este tema, con La Balsa. La Balsa, que fue un tema. Se di cuenta la anécdota, o no sé si la querés contar vos. Bueno, la anécdota cuenta, según la cuenta Javier Martínez, claro. Tango en un estado de descontrol se puso a improvisar en el baño de la Perla de Once y compuso La Balsa. Y compuso La Balsa. Y después el Lito la tomó como propia, la grabó y en una reedición del disco le reconoció la autoría y puso Lito Nevia Ramsés. La primera versión del tema, la de Tanguito, creo que decía: estoy muy solo y triste, abandonado en este mundo, de mierda. Claro, y la productora no quiso. Se lo permitió y lo grabaron con estoy muy solo y triste aquí en este mundo abandonado. No te voy a interrumpir más, no. Por el momento. El rock que surge como contestatario, con un lenguaje que se va a pretender revolucionario, fuertemente contestatario, su origen está vinculado a una productora, una empresa, diciéndole a un artista: la canción así no sale, sacale este mundo de mierda porque es muy fuerte. Sí, sí. No deja de ser raro. Dale. Bueno, la idea es esa, es hurgar un poco en los orígenes del rock nacional, de lo que nosotros hoy llamamos el rock nacional, y tratar de hacer un aporte al conocimiento de la historia de toda esta movida, que arranca en 1964 en una cueva que estaba en la calle, en la avenida Pueyrredón, que se llamaba Pasarotus, que básicamente era un reducto de jazz donde se reunían en escenario abierto Jorge Navarro, Bernardo Baraj, Ricardo Leu, y empiezan a asomar los primeros rockeros: Mori, Javier Martínez, Pajarito Saguri. En Rosario la movida arrancaba con los The Wildcats, que era un grupito que hacía covers, al cual estaba intentando ingresar Lito Nevia a sus 14 años, pero los tipos buscaban otro perfil, un cantante del tipo de Presley, y lo tuvieron ahí stand-by hasta el año 67, que finalmente arman la primer formación de los Gatos Salvajes y graban La Balsa. Bueno, los integrantes de los Gatos eran Alfredo Tod, Ciro Fogliata, Kai Galifi, Lito Nevia, Oscar Moro. Esa fue la movida que venía de Rosario. La movida que venía, que se montó acá, arranca primero en la cueva, pero primero en Villa Gesell. O sea, se traslada Moris en sociedad con un grupo de amigos, arma el Juan Sebastián Bar en Villa Gesell, que es... ¿Qué estamos escuchando? Esto es Diana Divaga. Ah. Es el segundo simple del rock nacional. Ayer charlábamos. Tuvimos un entredicho porque había algunas diferencias en cuál había venido primero. Finalmente confirmamos que este es el segundo. Es el segundo disco y además no fue editado, o sea, se grabó en marzo del 68, pero no fue editado hasta mucho tiempo después, que salió una edición limitada, muy chiquita, ya con en la época de 72, 73. Ayer charlábamos con Dani K en la previa de esta columna, y él me decía, voy a hablar de la primera canción, que es Diana Divaga. Claro. Y yo le digo, no puede ser. No puede ser. Toda la historia que yo había leído era de la balsa. Sí, tienen unos meses de diferencia, se anterior la balsa por unos meses. Claro. Bueno, la primera formación de Los Abuelos de la Nada fue el Negro Peralta, mi abuelo, Héctor Barrios, conocido como Pomo, que después fuera el baterista de Invisible con Spinetta y Machi Rufino, Alberto Lara en bajo, Miki Lara en guitarra, Eduardo Mayoneso Fanacoa en teclados y Papo, pero que no graba en este disco. ¿Ah? En este disco graba Claudio Gabis. ¿Ah? En este simple graba Claudio Gabis como ayuda, pero no acepta integrar la banda. Una banda que nace al revés. O sea, Miguel Abuelo es el tipo que hace el camino al revés. Él lo acompaña a Pipo Lernud a la discográfica. Otro personaje mítico del rock, así uno de los impulsores del rock nacional. Claro. Y lo acompaña a él. O sea, y el productor le pregunta: ¿vos también tenés una banda? Y el negro le dice, sí. ¿Y cómo se llama? Y ahí nomás inventa el nombre y le dice que se llama Los Abuelos de la Nada. Y le dan fecha para una prueba y entonces él sale a juntar los músicos, porque ni tenía una banda ni nada que se le pareciera. ¿Ah? O sea, él dijo sí para aprovechar la volada y se manda, arma la banda y les presenta, y cuando van a hacer la prueba les presentan Diana Divaga y del otro tema que era... algo así como tema en flu sobre el planeta, ¿no? Era el delirio hippie de Miguel Abuelo. O sea, el rock arranca más que nada como una expresión del hippismo argentino. Claro. O sea, era hippismo, mayo francés, amor, paz y amor, digamos, como el gran lema, antimilitarismo, claro. ¿No? Pacifismo. Suena surge también en el contexto de la resistencia de muchos jóvenes contra Vietnam. Contra la guerra de Vietnam, y básicamente surge de la clase media acomodada, y durante un gobierno democrático como era el doctor Illia. Ah, claro. Que permitió todo esto, digamos, así permitió que saliera a la luz, que empezara a salir a la luz todo esto. Los Abuelos de la Nada es una banda tal vez más conocida para aquellos que son más pibes, sobre todo por su vinculación con Calamaro. Pero claro, eso van a pasar. Claro, pero esa es ya una formación que aparece con el retorno de la democracia, claro, en los 80. Primero vuelve Miguel Abuelo solo, en el año 81, 82 vuelve solo y después arma la banda y ya se suma la formación que nosotros hoy conocemos, así que más se conoce de Los Abuelos de la Nada. Sepan los oyentes que algún día, no muy lejano, Dani K con guitarra en mano va a hacer algunos temas que tiene grabado. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Sigamos con la fundación del rock. Bueno, entonces, personajes que uno debería conocer si quiere conocer a los 12 apóstoles del rock. Javier Martínez. Bueno, Mori, Javier Martínez, Pajarito, Lito Nevia. Lito Nevia. Pipo Lernud. Y personajes importantísimos en este tema son Pedro Santiago Puyó, que conoce en el año 68 a tres egresados del Central Buenos Aires, que es lo que nosotros hoy conocemos con el Colegio Nacional de Buenos Aires, que eran Jorge Álvarez, Javier Arroyuelo y Rafael López, con los que fundan lo que fue realmente la madre de los chicos, que claro, fue Mandioca. Mandioca. Es ello donde se abrió la puerta para que todas estas bandas pudieran empezar a grabar, bandas y solistas pudieran empezar a grabar sus productos, ¿no? El sello Mandioca de Jorge Álvarez, que es el personaje más famoso de los claro, otros, pero bueno, fue el sello con el cual grabaron los primeros discos, casi todos. Otro personaje que no sé si lo tenés es Miguel Greenberg. Bueno, Miguel Greenberg, que era el que manejaba toda la movida alternativa, toda claro. la movida contracultural de la época, tenía publicaciones. Organiza en muchos festivales, los organiza él, tiene algunos programas de radio vinculados con el rock. Creo que el primer programa radial, ya del año 70 y pico, vinculado, que pasa en Rock Nacional, es de Miguel Greenberg. Es un programa de Miguel Greenberg, si no me acuerdo ahora cómo era el nombre. Y se llamaba El Sol, no sé cuánto, pero... Y bueno, y hablando de festivales, en la primavera del 69... ¿Qué es esto? Esto es Ayer Nomás, de Morris. La versión original de Ayer Nomás, porque Los Gatos graban una versión, pero que también la productora les tuerce el brazo y les obliga a cambiar la letra. Y la letra de Los Gatos era una letra mucho más superficial, de un productito comercial, que no tenía mucho que ver con él. A ver, vamos a escuchar un poquito. Dinero para ser feliz. Hoy desperté, vi mi cama y vi mi cuarto. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás. Bueno, y hablaba del festival Pinup de la música beat, que fue la primer gran congregación del rock nacional, que movió 12.000 personas en el anfiteatro Río de la Plata, y donde descollaron dos bandas. ¿Ah? Almendra, la banda de Luis Alberto Spinetta, Emilio del Guercio, Rodolfo García y Almiro Molinari, que a raíz de este festival graba su primer simple, que es Hoy todo el hielo en la ciudad y el tema de Pototo. El tema de Pototo, que es muy linda, que la historieta. Es, claro, que tiene que ver con la historia del que era el manager de ellos, que tiene un accidente y entonces muere en el accidente. No muere en el accidente. ¿Ah, no? El Flaco Spinetta cree que muere. Ah, bueno. En el dolor que le causa la muerte de Pototo, le escribe, le compone el tema. Pero finalmente no había muerto Pototo y Pototo volvió. ¿Cómo está afilado? ¿No? Compañero y se los deberes. Esa debe ser una de las mejores formaciones del rock nacional. Pero el que gana el festival, en realidad, es Pajarito Saguri con su banda La Barra de Chocolate, con el tema Alza la Voz. Mientras espero. Esto es una pequeña perlita para FM La Boca, tener un tema de Pajarito. Estás arrepentido de haber jugado mal. Escribe algún poema, cántale a un amigo. Pídele a este mundo que deje de jugar. Llama a tus hermanos, pídeles que canten. Esa es una forma de brindar amor. Bésalo a tu hijo, míralo de frente. No le reproches nunca su forma de vivir. Alza la voz que te van a escuchar, aunque no escuchen, álzala igual. Porque tú quieres vivir, porque no quieres morir. Pajarito Saguri, ¿no? Saguri. Uno de los personajes relevantes de esa primera historia del rock, que luego se fueron perdiendo en el camino. Pajarito hoy está vivo, digamos, pero no ha tenido relevancia ya en los 80, cuando el rock nacional, bueno, adquiere más notoriedad, digamos. Bueno, y la banda estaba conformada por Pajarito, Nacho Smilari en guitarra, Quique Sapia en batería y Miguel Monti en bajo, y Jorge Giorgio Mercury en órgano. Y bueno, como les decía, ganaron el festival Pinup de la música beat, que fue el primer gran festival de rock en Argentina. Después, ¿en qué año fue el Pinup? Eso fue en la primavera del 69, al año siguiente se haría en el mítico Barrock. Claro. Donde ya surgieron bandas como Manal, como Arcoiris, ¿no? Manal era la banda de Javier Manal, Martínez. Javier Martínez, Alejandro Medina y Claudio Bardis. Claro. Un saludo al Negro Medina, un amigazo. ¿Ah, sí? Sí, nos hemos conocido cuando yo era sonidista en blues. Nos hicimos bastante amigotes y hemos pasado noches de grandes charlas y otras cosas. Y de albóndigas con puré y vino. Ah, bueno, bueno. Bien, así surge esta columna donde vamos a hablar sobre el primer rock, ese rock nacional. Vamos a escuchar alguna vez el primer rock verdadero en Argentina, anterior a ese rock nacional. El de Palito Ortega, el de Leo Dan. Vamos sí, a escuchar. Incluso el rock and roll tuvo su expresión máxima en los 50 en Billy Cafaro, que tenía un tema muy, muy famoso que hizo Capote, que se llama Piti Piti, y él fue el que impulsó que después se formaran bandas como los Pickups y bueno, un par de bandas más que ahora no tengo presentes. Yo todavía no había nacido. Sandro, que es nuestra versión, y de Elvis. Sandro, que empieza con los de Fuego haciendo rock and roll, ¿no? Claro, aunque después el rock nacional va a ubicar su origen después de aquellos sí, pioneros. Con el tiempo el rock reconoció un poco más, claro, sobre todo reivindicando sobre todo a Sandro, que en los primeros años del rock nacional Sandro era muy bien visto, era el enemigo. Esa idea del rock comercial, era la idea de lo comercial, de lo que no tenía valor, y bueno, con los años el rock nacional termina siendo un disco homenaje donde todas las bandas más importantes graban un tema cada una de Sandro, ¿no? Todos los martes vamos a estar hurgando en los comienzos allá lejanos del rock. Un tema para la semana que viene, o para cuando vengas la próxima vez, podría ser rock y peronismo revolucionario. Bueno, bueno. Rock y Montoneros, hay algunas historietas en común. Prometo que el martes vamos a hablar del tema. Rock y peronismo revolucionario. Vamos, ¿con qué tema cerramos la columna? ¿Con cuál quieres? ¿Vamos con la de Pajarito o vamos con...? Yo quisiera escuchar, a ver si escuchamos completo el tema de Pajarito Saguri. Vamos, Alza la Voz. Ponemos de nuevo Alza la Voz de Pajarito Saguri. Y con esto despedimos al compañero Danica. Voz que te van a escuchar, aunque no escuchen, alza.